Cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, son tus besos, me adormezco, me estremezco. Cerca de mí es tu palpitar, es tu cara, son tus besos, me adormezco.